adaptarse a la realidad y transformarla. Tiene una larga trayectoria, de un lado académica. En realidad la historia, sobre todo en nuestras carreras de sociología y ciencias políticas aquí en la Universidad Central, uno de los puntales claves ha sido Alejandro. Pero no es solo un tema académico, sino que yo diría que Alejandro ha logrado constituir una corriente de pensamiento crítico en Ecuador y América Latina. Ha logrado combinar lo que es la rigurosidad de la ciencia, pero sin separarse de las humanidades, sin separarse de la literatura. En realidad, el campo en el que Alejandro desarrolla su pensamiento es ese punto de intersección entre la ciencia, la filosofía y las humanidades, sobre todo la literatura. Además de cientista social, es más bien un literato, y eso le permite ver la realidad no solo desde el lado frío de la razón, sino también desde ese lado de la sensibilidad, y le permite así acercarse a esta realidad latinoamericana compleja, a esa complejidad estructural, como dice Cueva, o a esa sociedad barroca, los diferentes nombres que le pongamos. Y hoy tenemos la posibilidad de realizar este diálogo. Alejandro va a presentar su propuesta, pero lo que les invitamos es a que una vez que le escuchemos a Alejandro, sobre todo establezcamos este conversatorio, ese ida y vuelta. Creo que estas son oportunidades especiales y nos permite entonces convertir a esta presentación no solo en una presentación unidireccional, sino, lo que es más importante, en una conversación. La comunicación es eso, no es un hecho pasivo, sino es la relación entre actores. Bienvenido, Alejandro, nos alegra tenerte acá y te entregamos la palabra. Buenos días a todas y a todos. Una de las ventajas de la jubilación es que a las 9 de la mañana para uno todavía es la madrugada. Y entonces estas venidas hasta ahora ha sido un esfuerzo considerable. Bueno, miren, el título de la, digamos, el tema que vamos a tratar ahora es el de las tendencias al nuevo orden mundial, porque ustedes saben que hubo un orden mundial hasta la caída del muro de Berlín, y ese orden mundial se desintegró, se derrumbó. Y desde ahí hay una serie de procesos que hacen pensar que va en una dirección, que va en otra, y entonces lo que todavía no está consolidado es el nuevo orden. Está en proceso. Entonces hay que ver qué tendencias existen, hacia dónde se está moviendo ese nuevo orden. Recuerden ustedes, el orden anterior suponía un sistema de contradicciones, como decían los marxistas, que estaba organizado en torno al sistema capitalista, al sistema socialista, entre comillas, pongamos, al imperialismo y los distintos países coloniales y los distintos movimientos de liberación nacional, a las contradicciones entre los países imperialistas, que fueron fundamentales para las dos guerras mundiales. O sea, eran muy, muy fuertes esas contradicciones, y de hecho la Revolución Rusa o la China no se hubieran dado si no habían esas contradicciones profundas que debilitaron el campo imperialista. Y finalmente la última, la contradicción clásica que se ha postulado en los países capitalistas entre la burguesía y el proletariado de los países capitalistas. Entonces, este sistema de contradicciones funcionaba en un sentido determinado, y de pronto se derrumba el muro de Berlín y cae todo el sistema de contradicciones, porque se desintegra el campo socialista, se desintegra el nacionalismo tercermundista que existía, se forma un solo poder, Y el capitalismo se yergue como la única posibilidad económica, social y política y cultural de la humanidad. Quisiera yo recordar, porque hay que tener presente para el análisis este, que es más descriptivo en lo fundamental, no son elementos para pensarlos. ¿Cuál era el programa de los países del nacionalismo tercermundista? Ese programa que se aplicó en algunos países, que se aplicó con mayor o mayor radicalidad en otros, ese programa fue el de la reforma agraria para eliminar el poder terrateniente y las estructuras semifeudales existentes, el desarrollo industrial, el fortalecimiento por sustitución de importaciones, el fortalecimiento del Estado en tanto para restringir las importaciones y permitir la industrialización, como para realizar una redistribución del ingreso que facilite la formación de un mercado interno para esa industrialización. Ese era el programa del nacionalismo tercermundista que se vino abajo también. Ahora, las razones por las que se vino abajo no las vamos a discutir hoy, pero claro, fue una sorpresa tamaña, puesto que en los 70 todo parecía ir por el otro lado. O sea, se triunfa la guerra de Vietnam, dándole un golpe al imperio bastante, bastante fuerte. Triunfa la revolución sandinista, se da el proceso en Irán, que si bien no era una revolución socialista, era un movimiento en contra del poder imperial norteamericano potente, poderoso. Y sin embargo, de todo ese avance, bueno, en Angola, en Mozambique, los países, las excolonias portuguesas, entran en un proceso también de radicalización política. Cuando todo eso se iba produciendo, ¡boom!, se cae el muro de Berlín, se cae la Unión Soviética, se cae todo. Es la gran sorpresa que tiene explicaciones múltiples. Quizás la mejor explicación es que mientras el socialismo se casaba con el nacionalismo y pensaba en un proyecto de desarrollo socialista país por país, el capitalismo se volvía mundial y creaba su propia forma organizativa como forma organizativa de las fuerzas productivas mundial, que es la corporación transnacional. Creo que eso fue quizá la razón última de ese proceso. Porque socialismo en un solo país más, socialismos nacionales, no lograba vertebrar una política única capaz de llegar al poder en el mundo, ¿no? Que es lo que se entendía. Bien, ahora, ¿cómo se presentaba el orden mundial, la primera tendencia, llamaríamoslo así, hacia el año 2000-2002, cuando se da la invasión a Irak, cuando se dan los bombardeos a Irak, que fue un golpe de Estado planetario de los Estados Unidos? Bien, el eje del proceso en el terreno económico era, por un lado, el incremento incesante del comercio internacional. O sea, todas las economías se abren, todas las economías fluyen en intercambios comerciales crecientes, continuamente crecientes. Incluso Estados Unidos, que tenía un mercado interno muy, muy potente, muy sólido, entra en la corriente del incremento de los intercambios comerciales. Y por otro lado, la inversión extranjera directa. Pensemos, en la época anterior, en la época del nacionalismo tercermundista, que en algunos países se dio más como desarrollismo que como nacionalismo, lo que primaba era los préstamos externos, o sea, la fórmula entre nuestros países y los países desarrollados era el crédito, la deuda, deuda que la administraban los países subdesarrollados para impulsar la construcción de infraestructura, los procesos industriales. Ese era el eje. Y ahora entramos en una época distinta en que el eje del vínculo entre los países capitalistas desarrollados y los no desarrollados, como les llaman ahora, era la inversión extranjera directa. O sea, el paso del poder a las corporaciones transnacionales de una manera absoluta. hasta 1980 la inversión extranjera directa no había subido nada. Era el... La inversión extranjera que había llegado al 60% después de la Segunda Guerra Mundial descendió al 25% hacia 1980 y 1990. O sea, un descenso, porque el eje era la corriente, los flujos de los créditos privados. En cambio, después vendrá lo contrario, ¿no? Hay dos grandes fases y algunos periodos en este proceso. Las dos fases son la primera, la de la desconexión y reconexión, en que se estructura la transnacionalización de la economía y del poder de nuevo tipo, y la segunda fase en que esta estructura que se ha creado en los 80 y 90 ya entra en funcionamiento, y en donde se va a producir variaciones sustanciales que son las que ahora nos sorprenden también, como frente a la mirada que había en el 2000. Bien, en la primera fase hay dos periodos, lo que podríamos llamar el periodo de la desconexión y el periodo de la reconexión. La desconexión se da en los 80, porque los 80 es el periodo de los ajustes, es el periodo de la apertura, o sea, la derrota del nacionalismo tercermundista y del socialismo soviético. Esa derrota llevó a que todo el programa nacionalista se venga abajo, y entonces dejó de, digamos, se abrieron las economías, ya no esa protección con aranceles para las importaciones, para redirigir el proceso hacia la industrialización interna. Entonces el efecto obvio fue la desindustrialización de nuestros países, o sea, se derrumbaron los procesos industriales que se habían creado en el proyecto anterior, en el caso de Argentina, que ahora discuten si se va a dar lo mismo otra vez o no. En el caso de la Argentina, todo el proyecto industrial de la época peronista se vino abajo, ya con el proceso, sobre todo en la época de Menem, el proceso se vino completamente abajo. Por eso es que Kirchner, cuando llegó al poder, dijo: tenemos que crear de nuevo a la burguesía nacional argentina. Y se abrió la economía y las importaciones crecieron, lo que se llama el Big Bang de las importaciones, ¿no? O sea, un golpe así inmenso, crecieron enormemente. Se produjo una ruina tal que yo recuerdo el caso de la Alemania comunista, de la Alemania oriental, integrada ya en la Alemania occidental. Obviamente toda su industria se vino abajo con ese incremento. Y unos carros que fabricaban en la Alemania democrática, bastante como los del Chucutú que habían aquí, un carro medio especial que hubo, que decían que es hijo del Chucutú en la Ivita, por la esposa de... ¿Cómo? Traban, mira. Bueno, entonces, esos carros estaban tirados en las cunetas porque ya no se habían hecho pedazos frente a la invasión de los carros occidentales, ¿no? Entonces, y el segundo proceso que se va a dar es el de las privatizaciones, es decir, va a venir una ola de privatizaciones. Entonces, apertura al comercio exterior, privatizaciones de todo el área estatal, que era uno de los ejes del programa anterior. Entonces, se privatizaron las empresas eléctricas, se privatizaron las empresas petroleras, se privatizaron las compañías de aviación, las telecomunicaciones, todo eso. Eso fue la década de los 80 y parte de los 90. Esa fue la gran desconexión. Entonces, todo parecía como que se hubiera desconectado. Yo recuerdo a Osvaldo Hurtado en una conferencia diciendo: ahora díganme los de la dependencia, si ahora estamos pobres porque estamos desconectados del norte. Y era cierto de alguna manera, pero habría que entenderlo en su complejidad. Porque evidentemente en los 80 se congelaron el flujo de préstamos por la crisis de la deuda, ¿ya? Y segundo, No vino la inversión extranjera todavía. Esperaba que cambien las estructuras de nuestros países para venir. Estaban en la política de ajustes. Y la deuda externa va a ser utilizada para ese proceso. Fue utilizada para ese proceso. O sea, la negociación parecida a lo del peonaje por deudas en nuestros países en la época colonial y en la época republicana, en el que la deuda en trabajo era el mecanismo de legitimación del pago en trabajo. Entonces era mejor que deban a que no deban. Y eso es lo que ocurrió con la deuda externa. Se negociaba no para que paguen, sino para que no paguen. Pero para negociar el no pago de la deuda tenían que abrir la economía, tenían que privatizar las empresas estatales, tenían que dejar el Estado de intervenir en la economía y reducirse al máximo. Entonces, bajo esa forma, se dio una desconexión. Y esa desconexión es lo que permitió que en el seno de las ciencias sociales surjan todas esas ideas de que no hay sociedad, de que lo que hay es mercado e individuo, un mercado en donde las compañías y los individuos luchan entre sí y ganan los mejores. Ese era el discurso que se construyó en ese periodo y que obedecía a este trasfondo. Pero los 90 es la década de la conexión, de la reconexión. Y la reconexión se va a dar por el lado de la inversión extranjera directa, ¿no? Crecimiento del comercio internacional e inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa va a subir en términos enormes, de lo que no había subido en los 80, de lo que se había congelado en los 80, va a subir en términos enormes, ¿no? Y se va a dar frente a las fusiones y adquisiciones, como fusiones y adquisiciones primero, y después como las ofertas, las OPAs, las ofertas públicas de compra, y finalmente como las transfronterizas, las adquisiciones transfronterizas. En el lapso 1992-97, las fusiones y adquisiciones representaron el 72% del total de la AID. Dos tercios de la AID se han concentrado en los países que han ejecutado los programas más amplios de privatización. Hasta 1998, el flujo de capital privado y las inversiones extranjeras directas subieron de 170, subieron de 20, bueno, tuvieron un crecimiento del 608,42%, o sea, un crecimiento extraordinario, excepcional, que marcaba precisamente la nueva estructura que va adquiriendo la economía mundial. Fue la época de los capitales golondrinas, de los buitres, como les llamó el gobierno argentino a este tipo de capitales golondrinas. Ahora bien, no era, claro que no era un crecimiento de las inversiones en general, sino hacia los mercados emergentes. Los mercados emergentes que son Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Egipto, Filipinas, India, Malasia, Indonesia, México, Pakistán, Perú, República de Corea, Sudáfrica recibieron una enorme cantidad, la mayor parte de los créditos, ¿no? Y de esa manera se volvieron mercados emergentes, se volvieron nuevos centros industriales, ¿no? Mientras en el periodo 90-97 la AID en la inversión extranjera directa en el África subsahariana, que es el lugar más pobre del mundo, supuso menos de $5 al año, frente a $52 en América. En Ghana fue de 3 a 6 dólares, en Uganda y Ghana 3 a 6 dólares, mientras en China subía a 21, a 35 en Brasil, a 79 en México y a 223 en Malasia. O sea, la inversión extranjera fue a construir a estas economías emergentes, sobre todo, aunque se extendió a todo el mundo, pero básicamente a estas economías emergentes. Bueno, lo que se produce entonces es un fenómeno de transnacionalización de la economía y del poder. Transnacionalización que va a tener su forma central en una centralización de capitales. O sea, hay que distinguir entre la concentración de capitales, que es el efecto de la acumulación, en que se van acumulando los capitales, y claro, con cada vez más tecnología y más gasto en capital privado, ¿ya? Y la centralización de capitales, que es la absorción de otras empresas, que es la quiebra de múltiples empresas y absorción por las más grandes. En las épocas de crisis como esta que estamos viviendo, y de cambios y de transición, el eje es la centralización de capitales. Y esto se daba mediante las fusiones y adquisiciones, mediante las adquisiciones transfronterizas, o sea, cercanas entre países vecinos, con las OPAs, las ofertas públicas de adquisición, fue creciendo un nivel de descentralización de capitales excepcional, ¿no? También creció sobre todo la idea entre los países desarrollados. En la fase anterior había crecido entre los países desarrollados, que se convirtieron en el principal lugar del flujo de los capitales de la inversión extranjera directa. Ahora van a cobrar mucha importancia los mercados emergentes y los flujos de capital hacia los países subdesarrollados. Por ejemplo, la inversión extranjera directa pasó de 191 mil millones de dólares a 619 mil millones de dólares en el 98, y en el 2000 llegó al billón, o sea, un millón de millones de dólares. La tasa de crecimiento de la ID en los 80 fue cero, de 1990 al 2000 fue de 300%. Por otra parte, si en la fase anterior el crecimiento de las transnacionales fue especialmente norteamericanas, en esta época se diversifica en toda Europa. Servan Schreiber, un estudioso de la época, había lanzado su gran reto: tenemos que copiar la compañía norteamericana para que crezca el capitalismo en Francia. Y entonces se desarrolló la corporación transnacional en Europa. Y en el año 2000, el Reino Unido fue el mayor inversor de inversión extranjera directa en el mundo, le superó a los propios Estados Unidos. El carácter multinacional de las compañías se ha extendido a todo el tejido empresarial. En 1992 existían 37.000 corporaciones multinacionales con más de 170.000 subsidiarias. En el 2000 existen 63.000, casi el doble, con 700.000 subsidiarias. Es decir, se vuelven corporaciones multinacionales, tanto crecen en número y en capital, por supuesto, ¿no? Y ese crecimiento en número viene de las privatizaciones, porque muchas de las compañías privatizadas en el este se volvieron corporaciones multinacionales, y todos los países quisieron tener sus transnacionales, incluso mini transnacionales. El Ecuador tiene una mini transnacional que es la de los RAI, ¿no? Que tienen inversiones en el Perú, tienen inversiones en Miami, tienen inversiones en Costa Rica, entonces es una mini transnacional. O sea que estamos en el mundo del jet set de las empresas transnacionales. Verá, para que se entienda el tamaño de las transnacionales. El volumen de las ventas de la General Motors es superior al PIB de Dinamarca, y el de la ExxonMobil supera al de Arab. Cada una de las 100 transnacionales más importantes vende más de lo que exporta uno de los 120 países más pobres del planeta. Y las 23 transnacionales más poderosas del mundo venden más de lo que exportan Brasil, India, Indonesia o México juntos. La ExxonMobil tiene una capacidad económica más grande que la de Pakistán, y la General Motors más que la de Argelia o de Perú. En la tabla de las 100 mayores economías transnacionales del mundo se encuentran 40, de las 100 compañías, no transnacionales, de las 100 compañías del mundo, de las mayores del mundo, se encuentran 49 países y 51 empresas transnacionales. O sea que en las 100 más grandes compañías del mundo hay más transnacionales país, Esto nos hace ver que la transnacional se ha convertido en la forma de la mundialización, ¿no? Una forma que es solo la aplicación de la tesis leninista. O sea, Lenin, que era tan olvidado, tan superado en esa época, estaba dando en el clavo. Lenin había planteado que el desarrollo del capitalismo va a significar la creciente socialización de las fuerzas productivas y la creciente apropiación privada del producto. Eso es la transnacional, una socialización gigantesca, al punto de que las 200 transnacionales más grandes del mundo tienen un nivel económico casi como el de Estados Unidos, o más incluso, según algunos, ¿no? Y a la vez son 200, o sea, una concentración de la propiedad privada nunca antes vista en la historia de la humanidad. Por eso es que yo creo que el socialismo técnicamente es lo más fácil que hay. Las transnacionales están preparando el camino del socialismo, porque basta con declarar a las transnacionales propiedad mundial, propiedad de todos los países del mundo, para que el socialismo ya tenga una base mundial fundamental, ¿no? El 30% de la economía estaría socializada con una sola, con un solo decreto, digamos. Pero bueno, había que ver. Aquí tengo unos dos datos de las transnacionales, ¿no? Las ventas de las filiales de las transnacionales han crecido de 1982 al 2003 de 2.541 millones de dólares a 17.580 billones de billones, ¿no? Y los activos de las filiales han crecido de 1.959.000 a 30.000 billones de dólares, que es más o menos la mitad del patrimonio mundial. El PIB mundial creo que está por ahora en los 70 billones de dólares, 70 millones de millones de dólares. O sea, las transnacionales tienen 40-50% del patrimonio mundial. Imagínense ustedes, si no es que el proceso que se dio en este periodo no fue muy significativo y que lo que ha ocurrido es la transnacionalización del mundo. Ahora bien, las transnacionales tienen varias características, una clasificación. Hay primero las transnacionales clásicas de tipo vertical, que eran las que tenían los países como Inglaterra y Francia, o sea, la empresa matriz en la metrópoli y filiales en todo el mundo subdesarrollado. Pero ya en los 70-80 surge la transnacional horizontal. La transnacional horizontal es entre los países desarrollados, entre ellos mismos, que ya no son imperiales, ya son, pasan a desarrollar la subsunción real del trabajo al capital, mientras en el otro modo es la subsunción formal del trabajo al capital, en este ya es la subsunción real, y es lo que va creando un capital multinacional único, ya, porque las inversiones de Norteamérica en Alemania, en Francia, de Francia y Alemania en Norteamérica, en Japón de los tres, de las inversiones del Japón en Europa y en América del Norte van creciendo y creando un capital multinacional único, en que habría que ver si también entran los BRICS, y ya veremos un poco más adelante ese problema, ¿no? Por otro lado, se dice en otra clasificación que las transnacionales oligopólicas controlarán el 75% del mercado global, mientras las restantes empresas regionales y nacionales controlarán el 25%, o sea, el control comercial del mundo en las transnacionales. Se habla de una nueva definición que la plantea Kenneth Galbraith, que plantea en la cima del proceso las industrias industrializantes, o sea, aquellas industrias que producen para otras industrias, que sostienen a otras industrias. Esta división la Constantin Weitzos la definió entre procesos de arriba y procesos de abajo. Los de arriba son los industrializantes, digamos, y los de abajo son aquellos los que crean el know-how de, de, de la producción industrial. Los de abajo son los que reciben ese saber hacer de las transnacionales de cúpula y las riegan por toda la economía. Y las transnacionales finalmente las transnacionales ya, se conforman en redes. Voy a describir una lo que contemplan la formación de las redes. La descentración de la toma de decisiones, el paso de la fabricación en serie y fordismo a la especialización flexible y adaptable a mercados cambiantes, la estrategia del llamado toyotismo, aproximación de los trabajadores a la empresa, la mano de obra multifuncional, control de calidad y reducción de la incertidumbre por el tipo de cambio antes de los suministros justo a tiempo. O sea, es una nueva estructura y funcionamiento de las grandes corporaciones, que incluso, miren, si en la época rusa, en la época de la Unión Soviética, el modelo socialista de la Unión Soviética quería hacer que todo el mundo sea una fábrica, por eso es que a veces cumplían el plan quinquenal y resultaba que habían fabricado el doble de los zapatos que les habían adjudicado en el plan quinquenal, resultaba que todos habían sido del pie izquierdo. Entonces, en cambio este modelo transnacional hace lo contrario, mete el mercado en la fábrica. Si ustedes van al Hoy, por ejemplo, el diario Hoy, que yo conocí un poco, todo el mercado, los artículos que yo hacía eran vendidos al editor. El editor, después de editarles, le vendía a los que fabricaban ya el periódico directamente. O sea, un intento de volver a todo un sistema mercantil. Y las relaciones internas de las empresas, relaciones mercantiles también. Por eso es que en las transnacionales controlan el 70% de los intercambios comerciales, los 75%. Y un 35% son intercambios entre ellos. O sea, miren la mundialización de la economía, que eso significa, ¿no? Los intercambios entre las transnacionales, en el interior de cada transnacional, significan el 35% de los intercambios comerciales mundiales. Es una cifra así impresionante, ¿no? El segundo punto de esta transnacionalización, hemos visto la transnacionalización de la economía, ahora veamos la transnacionalización del poder. Esto hasta el año 2000 ya empiezan a cambiar las cosas, ¿no? Se forja la idea de un Estado mundial, o sea, la imagen que existía es de un mundo multipolar, de un mundo unipolar, digamos, de un mundo bipolar, Rusia-Estados Unidos, que se había derrumbado y había surgido un mundo unipolar, en la cual los Estados Unidos eran el poder absoluto y los demás países eran subsidiarios de este poder absoluto, que podía invadirlo todo, dominarlo todo, los Estados Unidos y sus sistemas de alianzas entre ellos y la OTAN, pero a veces sin la OTAN. La invasión a Afganistán se hizo sin la OTAN, y la OTAN y la ONU fueron arrastradas por el poder norteamericano, sirvieron para legitimar lo que el poder norteamericano hacía por su propia cuenta. Entonces se veía como que se estaba formando un Estado único sobre la base del Estado norteamericano. Piensen ustedes, un Estado que es ya estructuralmente, digamos, formalmente hablando, ¿no? Es la sociedad política o el aparato estatal, la sociedad civil y la administración. Es decir, estructura de militar, administración y sociedad civil, como momentos de esa estructura del Estado. Esta es una concepción branchiana. Bien, si vemos el problema militar, resulta que los Estados Unidos tenían 5 comandos mundiales. Ya, uno del norte y el sur de la parte occidental, otro del norte y el sur de la parte militar. Nosotros pertenecemos al Comando Sur del Pentágono, el Comando Central, que es el que más actividad tuvo, porque las 4 o 5 guerras que se dieron post-muro de Berlín ocurrieron en ese Comando Central para disputar el vacío que había dejado la influencia soviética desaparecida. Tenemos 130 bases militares norteamericanas en el mundo. Siete son en Colombia, o seis. Siete. O seis nomás, digo, como que seis fueran pocos. Siete bases militares y varias otras en América se extienden por todo lado. En los antiguos países socialistas se han instalado bases militares, han sido incorporados a la OTAN. Entonces es una estructura militar de poder impresionante. Pensemos solamente que una de esas bases militares es Israel. Israel es una base militar de los Estados Unidos con un poder inconmensurable, ¿no? Con enorme poder superior al de todos los países árabes juntos. Pero también es base militar de Estados Unidos, Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes, etc. Entonces, una especie de ejército mundial. Por otro lado, la administración mundial también, o sea, los organismos dependientes del poder norteamericano, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio. Luego se creó el G7, la unión de los 7 países más industrializados de Occidente, como organismo rector, legislador del proceso, y los otros como los organismos ejecutivos. Tenemos una administración mundial. En nuestros países había lo que podríamos llamar operadores locales, como en comunicación. O sea, en nuestro país se desvertebraron las estructuras internas de relación entre las instituciones del Estado, porque cada una de ellas fue integrando al sistema internacional. Si ustedes cogían el funcionamiento del Ministerio de Salud o del Ministerio del Trabajo, se iban a encontrar con que sus relaciones iban hacia los organismos internacionales. Entonces, una administración mundial y una sociedad civil internacional también. Las ONGs sustituyeron a los movimientos sociales para convertirse en los representantes de la sociedad civil. Ahora, claro, como bien dice el mismo Gramsci, la sociedad civil es el terreno más resbaladizo, más complejo, donde cabe la presión de las capas dominadas, ¿no?, de los sectores subalternos, y eso se expresa en el mundo de las ONGs. Hay las ONGs del poder y hay ONGs que están muy ligadas a los movimientos sociales, ¿no? Bueno, sinteticemos esas características, ¿no? El triunfo del capital multinacional no fue pacífico, sino una guerra de aniquilamiento respecto del otro, la Cuarta Guerra Mundial, como la llamaba el subcomandante Marcos. Porque pensemos, mientras los países desarrollados se superconcentran, G7 finalmente crea una estructura y tiene la FMI, la OMC, el Banco Mundial, superconcentrado. Los demás países del mundo son pulverizados, como que hubiera estallado una bomba nuclear que los destrozó. Hay países en África que se desintegraron. Si nosotros pensamos en Libia, porque es terrible, viéndolo bien lo que hicieron con Libia, con Afganistán, con Irak, y están haciendo con Siria ahora, son cosas terribles. O sea, la Libia de Gaddafi tenía un funcionamiento. No estoy diciendo que Gaddafi haga revolucionario, ni mucho menos. Pero existe ahora, es una estructura desintegrada. Promueven las peleas entre unos y otros, o sea, una desintegración terrible. Promueven las peleas de los sunitas y los chiitas. El problema de Siria ha sido instrumentado por ese lado. Resulta que la mayoría en Siria son sunitas y el Bashar al-Assad es alawi, una versión de los chiitas. Entonces impulsaron a los sunitas para que se rebelen contra Bashar al-Assad, pero resulta que los más poderosos de los sunitas eran los del Estado Islámico, ya que son los más, los que tienen un verdadero estado, un califato casi. Ya alguien me decía, Miguel Ruiz me decía que el Estado Islámico es el noveno exportador de petróleo del mundo. Tienen 200.000 milicianos, o sea, es una estructura poderosa, ¿no? Que vino por la protección a los sunitas finalmente, ¿no? Bueno, una pequeña cosa para terminar esta parte. Los estados en esta época, incluido el estado norteamericano, responden a dos dinámicas. La una es la dinámica interna, son expresión de la sociedad nacional, y la otra la dinámica internacional. ¿Ya? Entonces el estado norteamericano es a la vez la expresión de la estructura económica norteamericana, pero a la vez es expresión de los intereses económicos de Estados Unidos en el mundo, que son intereses mundiales. Los intereses norteamericanos son intereses mundiales y se trata de imponernos como intereses mundiales. Bueno, hagamos un resumen. Las características de ese nuevo poder eran la concentración del poder en el Estado norteamericano, la OTAN, que es la subordinación política y militar de Europa a Estados Unidos, el G7 y otros organismos internacionales, y fragmentación de la periferia. Represión a cualquier proceso de universalización de los excluidos y promoción de las integraciones verticales, o sea, promover, por ejemplo, la alianza de la Europa Mediterránea con el África Árabe, con el África Mediterránea, que estarán los unos debajo de los otros, ¿no? Geográficamente y económicamente. Debilitamiento de la política mundial de la Unión Europea, Japón, Alemania, y su subordinación a la política de los Estados Unidos. Se ve claramente eso, ¿no? Presencia militar semicolonial de Estados Unidos en todo el mundo, especialmente en las dos zonas que en el 2000 que estamos hablando se consideraban las más explosivas, ¿no? La zona de, no sé si sigan siendo las más explosivas, la una sí, el Medio Oriente, y la otra la región andina, ¿no? Zonificación del planeta, transformación de Rusia y China en potencias de segundo orden como México, Israel, Pakistán o la India. Fortalecimiento de las clases dominantes y de las élites étnicas en todos los países a través de las cuales se ejerce la política imperial. Configuración de los Estados Unidos como el árbitro regulador de los equilibrios regionales. O sea, entra a regularlo a la guerra civil que ellos mismos arman en Irak, en Afganistán, en Siria. Entonces son los reguladores de los conflictos, como antes se daba, pero como conflicto entre las potencias imperiales, ¿no? Como un conflicto geopolítico, ¿no? Bueno. Una ligera referencia al problema, que parece que tuvieron una excelente ponencia sobre cómo considerar el trabajo en esta época, ¿no? Yo aquí tengo algunas informaciones sobre el trabajo en el norte, el trabajo en la periferia, el descenso de los salarios, el descenso de la organización del trabajo, el descenso de la sindicalización, la utilización del paro como amenaza de desintegrar para lograr la baja de los salarios, el traslado de las corporaciones a los países emergentes para conseguir mano de obra barata, etcétera, etcétera. Toda esta serie de mecanismos que han hecho que los salarios se desplomen considerablemente, ¿no? En América Latina, por ejemplo, el desplome que nosotros de antes, con las dictaduras militares, pero el ingreso que en la época de Allende llegó a ser más del 50%, el ingreso de los salarios y de las remuneraciones, pasó al 19% a los 3 meses de Pinochet. Lo mismo ocurrió en Argentina, lo mismo ocurrió en el Brasil. las distancias del llamado coeficiente de Gini. Brasil es el, era, no sé hasta dónde, ya dejó de serlo, el país, el segundo país más desigual del mundo después de Sierra Leona. Chile, que tenía un coeficiente de Gini bastante bajo en la época de Allende, subió a cerca de 600 en la época pinochetista y después, ¿no?, hasta la época actual. Esa es la base del llamado milagro chileno. Pero a la vez, junto a los trabajadores sobreexplotados en el mundo, como nunca antes se había dado. O sea, basta comparar con el movimiento de los salarios del 50 al 73, ¿ya?, que fue en alza, ¿ya?, bajó las diferencias del coeficiente de Gini, etc. Como el movimiento del 73 al 2000, en que se dio el proceso inverso. Ahora bien, cuando vino el Papa privilegiaba, y parece que eso fue una discusión en el seno de la teología de la liberación, privilegiaba los excluidos sobre los trabajadores. Es decir, para él el eje central de la problemática mundial sobre la cual hay que llevar el discurso y la esperanza, los llamados, las convocatorias, son los excluidos. Los excluidos que finalmente, los que no tienen tierra, trabajo y techo. ¿Ya? No tabaco, porque se podría pensar que es una marihuana, que tenga algún sentido teórico, digamos. Entonces, los excluidos, claro que son una capa de las poblaciones de todos nuestros países enormes y que está creciendo también en Europa. Este rato piensen ustedes que en los países de la Europa mediterránea tienen tasas de desempleo juvenil del 50%. Y eso explica un fenómeno que parece incomprensible, ¿no? Difícil de entender, solo la furia, la desesperación de esos jóvenes que estudian, que salen con su título y no les sirve para nada, y saben que no van a encontrar trabajo nunca. Solo eso puede explicar que hay creciente número de jóvenes europeos en el ISIS, en el Estado Islámico, y parece que los que han dirigido los estallidos en París eran esos, los franceses que estuvieron en el Estado Islámico. Y piensen qué grado de desesperación será la situación de estos jóvenes, que un 50% no tienen empleo. ¿Ya? Entonces las capas de ese tipo, más aún con el traslado de las empresas hacia los países emergentes, crecen más estas capas de los excluidos, ¿no?, de los marginados. Sí, pero no son distintos, o sea, trabajadores y excluidos conforman una estructura de relaciones muy íntimas y que este rato están en auge, porque por un lado hay 40 huelgas en Grecia y por otro lado hay esto que yo llamo la intifada migrante, o sea, este movimiento explosivo de las migraciones que se están convirtiendo en una de las formas de la resistencia mundial. Por otro lado, tenemos en esto de los excluidos, tenemos los países del África subsahariana. Hay quienes sostienen que los excluidos sean 2.000, 3.000 millones de personas, ya son definitivos, ya son lo que podríamos llamar la yapa de Dios, ¿no? O sea, Dios dio una yapa al mundo que no sabe qué hacerse con eso, al capitalismo, digamos, que no sabe qué hacerse con ese excedente de población, ¿no? Pero claro, en el África eso produjo fenómenos terribles. Si uno coge, por ejemplo, lo de Ruanda y Burundi, tutsis y hutus, que son muy emparentados entre ellos, pero como los tutsis eran la nobleza ganadera y los hutus eran los campesinos, había una tensión social y política que estalló. Y esa tensión fue manejada por los países imperiales de una manera tan brutal que al final murieron más de 1 millón de personas y se crearon milicias del... Las milicias de los sin derrotas tutsi y los ingatojoecas, los que nunca duermen hutus. Las dos milicias de arrasamiento, de juicio, de los adversarios ad infinitum, ¿no? Y eso es lo que está... todo lo que ha hecho Occidente después de la caída del muro de Berlín es precipitar esos procesos brutales, ¿ya? Cuando se da el atentado en París, que por supuesto lo hicieron antes con el avión ruso, pero como que murieron 250, en París 129, pero como Putin es hombre de la KGB, reaccionó como la KGB, silenciar, no decir nada. Como Hollande es parte de la clase, de las élites mediáticas, muchas armó el escándalo más terrible y ahora es la víctima universal, la figura universal y justificado intervenir, ¿no? Y Putin se da cuenta, él que es un político muy hábil, se da cuenta hace unos pocos días de que no hizo lo que debía hacer en su momento, pero ya es tarde, ¿no? Ya reivindicar lo del avión ya es... Ya perdió la oportunidad precisa, ¿no? Pues bien, piense en todo lo que es el Bashar al-Assad, que tampoco es santo de mi devoción, porque tiene una serie de problemas respecto a la política, a los sectores populares sirios, bastante significativa. Pero él les dijo, ustedes han vivido un día, les dijo a los franceses, lo que en Siria vivimos todos los días durante 5 años. Porque así es ese nivel de brutalidad, ¿ya? Que por supuesto, al haberse dado en París, se vuelve una conmoción universal. Y todos nosotros, al final, podemos cantar la Marsellesa para estar a tono. Para estar a tono. Con los procesos de este tipo, ¿no? Bueno, las tendencias hoy para un poco terminar. La globalización no es la mundialización de la economía. ¿Qué sería la mundialización de la economía? Sería la formación de un sistema mundial de producción y reproducción sociales. O sea, que se produzca para distribuirse en todo el mundo y se integren los sectores de la economía en una sola economía mundial. Bergopoulos, un tratadista interesante, decía que si bien ya los sistemas nacionales ya no son el eje de la economía mundial, tampoco hay un sistema mundial todavía constituido. Y eso se ve claramente en que no se ha producido la integración de un solo sistema mundial. Lo único que está mundializado es las transnacionales y el capital multinacional. Pero hay cosas significativas en este proceso que se da sobre todo en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, la tasa de crecimiento del comercio internacional. En el 2011, el crecimiento del comercio internacional de los países desarrollados fue del 13.2 y de los países subdesarrollados del 15.1. En el 2014 fue el 1.5 de los desarrollados y el 3.3 de los subdesarrollados o en desarrollo. La tasa de crecimiento de las exportaciones mundiales por intensidad tecnológica de los grupos de productos. Tenemos los productos primarios, tienen una tasa de crecimiento del 4% en los desarrollados y del 3% en los en desarrollo. Las manufacturas basadas en recursos naturales, que son las clásicas de nuestros países, tienen el 6% en los desarrollados y el 5% en los en desarrollo. Las manufacturas de baja tecnología tienen el 6% en los desarrollados y el 11% en los desarrollados. Las manufacturas de mediana tecnología tienen 7% en los desarrollados y 13% en los en desarrollo. Las manufacturas de alta tecnología tienen 10% en los desarrollados y 17% en los en desarrollo. Y las manufacturas o productos de tecnologías de la información tienen el 12% en los desarrollados y el 22% en los en desarrollo. Yo creo que me había equivocado, que era al revés, pero no, es así. O sea, hay un cambio en las tendencias de las inversiones y del comercio internacional muy, muy grandes, ¿no? La suma de activos de las ETE, de las empresas transnacionales frente al exterior, como porcentaje del PIB de las economías emergentes, pasó del 66,9% al 114,5% entre 1990 y 2009. ¿Cómo? Aquí hay con el micrófono. Ahí. Yo les decía que la suma de activos y pasivos de las transnacionales frente al comercio mundial pasó de 66,9 al 114%. O sea, hay un crecimiento de las inversiones extranjeras directas y del comercio internacional en los países en desarrollo, que básicamente son las economías emergentes. Entonces, así podemos establecer las siguientes conclusiones. Las empresas transnacionales han crecido de una manera exponencial, sobre todo a partir del derrumbe de la economía del este y el colapso del nacionalismo tercermundista. De una fase controlada por las metrópoles imperiales clásicas, hemos pasado a una economía en que se han desarrollado otras regiones y centros de expansión imperial, China, los BRICS y las economías emergentes. Las categorías de país y empresa transnacional expresan perspectivas distintas y contradicciones evidentes que es necesario considerar. En la fase anterior de la deuda externa, el país era la categoría central. En la fase de la inversión extranjera mundial y de las corporaciones transnacionales, son estas el eje central del análisis y de la consideración mundial. Desde la perspectiva del país ha germinado un desarrollo industrial en buena parte de los países y regiones de la periferia. O sea, antes se consideraba que había un desarrollo industrial de los países de la periferia en la época de la Duster, y que al pasar a las transnacionales íbamos a caer en el viejo esquema de países mono exportadores de materias primas y importadores de bienes industriales. Esa era la idea que se tenía en el 2002 con este proceso, pero no. Lo que pasa es que se ha desarrollado la industria, la exportación de manufacturas de los países, sobre todo emergentes, pero bajo el control de las transnacionales. Entonces, esa es la modificación fundamental para entender lo que está ocurriendo en el mundo, que se está expresando, por ejemplo, en China, ¿no? La crisis del 2007-2009 y sus prolongaciones mantienen la perspectiva de una reducción de la dinámica mundial fundada en las economías desarrolladas clásicas. De modo que las economías menos de desarrollo van a depender, esto es lo fundamental, no del mercado mundial, sino de los mercados nacionales y regionales. Por ejemplo, en China hay un incremento de los salarios. Es algo que yo me acuerdo discutíamos con un grupo de estudiantes con el cual hacíamos una investigación. ¿Ya? ¿Qué va a pasar digamos, si China va a voltear del mercado internacional al mercado interno sus preferencias para la producción? Parecía absurdo hace algunos años, ya ahora está ocurriendo. Hay un incremento de salarios, se está formando una clase media amplia en China, ¿ya? Y el proceso se está abriendo. Lo mismo en Malasia, Tailandia, Filipinas, que son otros de los países emergentes, se está produciendo ese fenómeno de que el mercado interno y el mercado regional están cubriendo la demanda de las economías emergentes. Este es un cambio sustancial. Por supuesto que no es total, los Estados Unidos siguen siendo el principal país importador del mundo. Pero China, por ejemplo, que exportaba un 1% en el 2001, ahora exporta el 12% en el 2000, en el 2012. Mercado interno, ¿no? La participación del comercio norte-norte, no ha de, el mercado interno y regionalización. La participación del comercio norte-norte no ha dejado de disminuir desde el 56 del 90 al 36 del 2011. Este descenso coincide con el crecimiento del comercio sur-sur, que pasó del 8 al 24% durante este periodo. Las relaciones norte-sur se han mantenido en 37%. Si hacemos un desglose de esos procesos, vamos a ver cómo se dan los flujos mercantiles que han hecho que las relaciones norte-norte bajen y las relaciones sur-sur suban. Todo lo contrario de lo que ocurrió y que preparó la época actual, todo lo contrario de lo que ocurrió en los 60-70, que nuestros países se redujeron en su participación en el comercio mundial y subían los de los países del norte. Ahora está ocurriendo lo contrario, es un fenómeno sui generis que marca necesidad de comprenderlos para definir cualquier estrategia. Bueno, y ahora rápidamente vayamos los BRICS. Ustedes habrán oído, aunque le voy a dejar a Sudáfrica un poco porque es un, no responde mucho a las definiciones generales, todos los BRICS nada más, o sea, Brasil, Rusia, la India y China. Ustedes habrán oído que este se está convirtiendo en un nuevo polo de poder en el mundo. Verán, los BRICS. Los BRICS son el 43% de la economía mundial. Son el 25% del Producto Interno Bruto Mundial. Y son el 20% de la inversión extranjera. Reciben el 23%. El 20% de la inversión extranjera. Ahora, las predicciones. La Goldman Sachs, no sé con qué objetivos, si de veracidad científica o de agitación a los Estados Unidos para que tomen más en serio su política, hizo unos cálculos al 2050, qué va a pasar con el desarrollo económico de los distintos países y sacó estos datos. La China va a pasar de 4.667 billones de dólares a 70.710 billones de dólares. O sea, un crecimiento en los 35 años que nos falta, un crecimiento de casi 20%. Casi de 200%. No, casi de 800, 8 veces. 8 veces, claro. No, 12 veces. Imagínense ustedes. Actualmente, miren, China es la segunda economía del mundo. Primero la de Estados Unidos. El tercero Alemania, cuarto Japón, y después vienen otros. Y en el 2050 va a ser de lejos la primera economía mundial, 70 billones de dólares. 70 billones de dólares. Los Estados Unidos, que ahora son 14,53 billones de dólares, casi tres veces lo de la China, en el 2050 va a ser 38,510 billones de dólares. Casi la mitad. La India, que ahora es de 1,256, será de 37,660 billones de dólares, casi igual que Estados Unidos. Después viene Brasil, que será actualmente 2 billones, será de 14 billones de dólares. Después está México, que es el único que no cuadra en este registro. Y después la sexta economía es la rusa, que evolucionará de 1 billón de dólares a 9 billones de dólares. O sea, las perspectivas de la Lehman Brothers es que en el 2050 los BRICS tendrán 135 billones de dólares, o sea, un 40% más de la economía mundial. Piensen que Estados Unidos, al término de la Primera Guerra Mundial, se convirtió en el centro hegemónico del mundo de largo y gobierna hasta ahora. Por eso tenía el 33%, o sea, uno de cada $3 surgía de la economía norteamericana. Los BRICS tendrán cerca del 50%. O sea, serán el poder absoluto, pues, ¿no? Según esto, ahora no sé, este tipo de predicciones no tienen una validez científica. Son estimaciones, pues, ¿no? No sé, ¿y qué sentido tendría para que la Lehman Brothers haya hecho? La Lehman Brothers es como antes eran los Morgan, después los Ford, después los Rockefeller. La Lehman Brothers es ahora la gran corporación financiera de la economía transnacional. Bien. Por otra parte, frente al señalamiento de que no tienen una conexión geográfica que los convierte en un bloque, se menciona que el crecimiento del comercio entre ellos, porque desde, como dice el Harvard, desde que surgieron los contenedores ya no hay límites espaciales, digamos, al comercio, ¿no? El comercio, y esta ha sido una frase de Marx, ¿no? De que la aniquilación del espacio por el tiempo, ¿ya? Entonces, el que estén alejados no significa que no puedan formar un bloque. Entonces, el comercio entre los países del BRIC, entre los BRICS, ha ascendido de 21 mil millones de euros en el año 2000 a 219 mil millones de euros en el año 2002. O sea, en 10 años han crecido 10 veces. Occidente ha intentado cooptarlos de diferentes modos. Creó el G3, porque primero para cooptar a la URSS le metieron el G8, ¿no? Que era un advenedizo, no tenía pito que tocar en ese G8. Le sacaron con la Ucrania. Entonces inventaron el G3 para meterles a los BRICS y creo que a México también, pero tampoco funcionó. Ahora el G20 es el lugar donde pretenden negociar, y esa es una de las tendencias del poder mundial, ¿no? O sea, una negociación entre los países clásicos, desarrollados, y los nuevos, ¿no?, economías emergentes, ¿no? Bien. Ahora, los BRICS tienen una relación geográfica entre tres: la India, China y Rusia están conectados, ¿ya? Pero la pertenencia de Brasil y Sudáfrica se debe a una presencia regional. Es decir, Sudáfrica sería el eje de la economía subsahariana, o está siendo el eje de la economía subsahariana, y Brasil sería el eje de la economía, por lo menos suramericana, por lo menos del UNASUR, y a eso apunta clarísimamente el Brasil, ¿no? Entonces, de esa manera los BRICS se convierten en un eje mundial, ¿ya?, a través de este, y por eso le incluyeron a Sudáfrica. Bueno, veamos si alcanzamos a ver lo que es la India, Brasil. Todavía tengo aquí las 11. Y las preguntas. ¿Sí? El eje de los BRICS es la alianza China-Rusia. Es una alianza que, si la hubieran hecho en la época del socialismo, otro cantar tendríamos ahora, ¿no? Ahí se pelearon a muerte y ahora están de ñañitos otra vez, ¿no? El sueño de Putin es una relación entre San Petersburgo y Shanghái. Ese es el sueño, ¿no? Una alianza. Porque Rusia es una cosa extraña, ¿no? China y la India han sido civilizaciones desde hace miles de años. Pero la URSS siempre ha sido un corredor de tránsito. Por ahí iba la ruta de la seda, por ahí se transfirió el poder. Nunca ha sido una estructura. Con la Unión Soviética comenzó a ser una estructura propia. Entonces ahora Rusia se está convirtiendo en una especie de corredor de tránsito de la expansión china y de la India en alguna medida, ¿no? En alguna medida es la fuerza de choque de la de China, ¿no? Entonces, la India y el Brasil son países complementarios, pero muy, muy significativos, ¿no? Ahora, miren, la India es un caso interesante estudiarlo, porque vemos ahí toda esta historia que lo hemos planteado ahora someramente, se repite en la India. O sea, la India desarrolló su independencia con manipulaciones perversas de los británicos que provocaron la pelea entre musulmanes e hindúes y provocaron la división del subcontinente entre la India y Pakistán y dejaron ahí instalado un polvorín. Entonces la India comienza, digamos, muere Mahatma Gandhi y le sube uno de sus discípulos Nehru y este impulsa la vía india de desarrollo, o sea, el programa nacionalista que hemos visto. Se hacen una reforma agraria más o menos desarrollada, no del todo, porque los terratenientes son una fuerza impresionante, resistieron esa reforma agraria, ¿no? Por otro lado, promovieron la industrialización por sustitución de importaciones, crearon una poderosa área estatal, tomaron medidas como, por ejemplo, las de que las empresas extranjeras solo podían tener hasta el 40% de los activos y no podían repatriar utilidades. O sea, el programa nacionalista clásico, ¿ya? Una área estatal muy poderosa que sobrevive hasta ahora, por lo menos en el área del petróleo y del gas. Y entonces promovieron la bomba nuclear, en la misma época que China impulsaba sus experimentos nucleares. Hicieron una cosa terrible, pero que formaba parte de ese mecanismo de la ideología del progreso, ¿no? Que fue la Revolución Verde. Entonces, claro, con la Revolución Verde lograron un crecimiento agrícola de la India exponencial, ¿no? Que hizo que la India, que se había transformado en importador de granos, ahora se convierta en un país que se abastece por sí mismo, pero a cambio de destrozos ambientales, a cambio de hacerle pedazos a las comunidades agrarias indias. Este fue uno de los focos más complejos. Pero dentro de la visión del progreso que comportaba el nacionalismo terrorista, eso era lógico, ¿no? Eso era lo inevitable, digamos, lo inexorable para poder enfrentar la batalla del progreso, ¿no? Ahora bien, en el 92 es que la India, en el 90-92 la India da un viraje radical porque tuvo problemas muy graves, sobre todo el derrumbe de la Unión Soviética le afectó mucho, porque la India tenía una estrecha relación con la Unión Soviética, ¿no? Entonces se pasaron al otro lado, se pasaron a una economía abierta al mercado mundial, pero que, como es un país grande, ¿no? Entonces pudo aprovechar para crecer en sus transnacionales. Entonces la India es un país que tiene 100, 200 transnacionales que están entre las 200 primeras del mundo, algunas de ellas. Tiene transnacionales como la Gulf Company, transnacional petrolera del Estado, y tienen transnacionales privadas como la Reliance Compañía. ¿Y cuál es otra que la tenemos en el Ecuador? Tata. El grupo Tata, correcto, ¿no? Entonces hay el grupo Tata, que es el gran grupo, que ofreció fabricar carros a $2,000. Y que el Correa dijo que iba a comprar sus carros. Pero le cayeron encima todas las transnacionales para decirles que con eso va a destruir el planeta. Que con 1,000,000,000 de indios con carro, el planeta se viene abajo. Entonces, retrocedieron. Ya no hicieron eso, ¿no? Entonces, un país de... Ahora bien, a pesar de todo, es un país además que tiene muchas posibilidades, porque tiene una población económicamente activa enorme, porque tiene una población de jóvenes muy grande. China, que tiene más población que por ahora que la India, aprobó esa tesis del un hijo por familia y se ha ido envejeciendo la población china. Ahora están asustados y por eso ya subieron a dos, por lo menos, a dos hijos por familia, porque están envejeciendo, ¿no?, con todos los problemas que eso tiene. En cambio, la población de la India va a ser la más grande del mundo. En el 2050 creo que va a llegar a 1.700 millones de habitantes, y con una población económica activamente enorme. Si hay un desarrollo económico, esa población económicamente activa, esa población joven, va a ser un elemento de desarrollo impresionante. Entonces la India tiene esa perspectiva. Ahora bien, pero el problema es que en la India se ha desarrollado una desigualdad creciente, absolutamente feroz, una explotación del trabajo a niveles alarmantes. A mí recuerdo que la Blanquita Chancoso, que había ido allá a la India, creo que a Calcuta, contaba que en un barrio íntegro, muy, muy grande, había miles de indios sentados en la vereda con una almohadita para aposentar el culo, ¿no?, y poder resistir 24 horas diarias de estar sentados, del desempleo masivo, ¿no? Luego la prostitución infantil, todos esos procesos son enormes, ¿no? Entonces el grado de explotación y de ferocidad puede crear que crezcan los naxalitas. A mí me encantó los naxalitas, soy militante a 10.000 kilómetros de distancia, que son los guerrilleros chinos, ¿no? Claro, son un poco maoístas, ¿no?, que están empujando la resistencia contra el sistema ese de la India. El otro país novedoso es Brasil, ¿no? Brasil también. En Brasil es interesante un punto, ¿no? Nos vamos a aclarar en eso. En Brasil es interesante un punto. Que Brasil, que tuvo un periodo de crecimiento brutal con la dictadura militar del 64-65, que se estableció sobre el régimen de Goulart, sobre el derrocamiento de Goulart, tuvo un crecimiento del 10, 12, 14%. Y el secreto de ese crecimiento era lo que el mariscal Couto Silva llamó a endeudarse lo máximo posible para pagar con el mayor trabajo de la fuerza de trabajo, con el mayor trabajo nacional. Entonces, endeudarse y hacerles trabajar a estos trabajadores para que den lo máximo para poder pagar la deuda después. Esa era la tesis del mariscal Couto Silva, que la cumplieron. Por eso es que Brasil se convirtió en el segundo país más desigual del mundo, después de Sierra Leona, en donde hay 50 tipos que tienen los diamantes y el resto que se muere de hambre, como será en Brasil, ¿no? Entonces Brasil también tiene Brasil tiene una concepción del destino. Su destino manifiesto es llegar al Pacífico, ser la potencia que dominando el Atlántico, una extensión inmensa, ¿ya?, llega al Pacífico, y para eso es el IRSA, para eso son toda una serie de mecanismos y de alianzas que ha ido estableciendo. Ahora, la India quiere ser una potencia mundial directa, no le interesa mucho el entorno geográfico. En cambio, Brasil no. Brasil nos ha tomado a nosotros del elemento para poder construir su poder y de esa manera negociar su inserción en el grupo de los poderosos. Entonces, por eso es que yo les había planteado que el desarrollo regional puede ser de dos tipos. El uno, como un desarrollo regional conducido por los mercados emergentes que se incorporan a una estructura de poder mundial, o un desarrollo regional en base a las economías regionales. ¿Qué está haciendo Brasil? Está impulsando la economía regional suramericana o está negociando su poder en la UNASUR para entrar al Consejo de Seguridad y para entrar al, y para consolidarse en el G20. Eso es lo que habría que pensar. Ahora, una rápida y finalmente mención que en el 2003, el 2002, se dio un proceso mundial de una movilización contra la guerra de Irak. Y ahí se habló de la existencia, y ahí yo dije que se estaba construyendo la humanidad, si el país había sido, o la nación había sido, el resultado de los mercados nacionales. La construcción de un Estado mundial, de una economía mundial, tendría que dar como su resultado la humanidad, como sujeto político del proceso. No una humanidad igualada de ninguna manera, en su enorme diversidad, pero integrada, y de hecho los foros de Porto Alegre hicieron eso. Pero hay una circunstancia un poco dolorosa, si se quiere, y es que estos foros han perdido el guión. Entonces ese proceso de formación de un sujeto político mundial en base a la movilización se ha debilitado un poco, lamentablemente. El segundo punto que hay que considerar como formación de la humanidad es la democracia, esta regional o no. Si se están consolidando las regiones o si se están consolidando los subimperios, como diría Marini, ¿no? O sea, países que se convierten en un centro imperial, ¿ya? Sería el segundo planteamiento. El tercer planteamiento es la lucha esta que es de los campesinos, de los pueblos originarios, con las transnacionales. Es una lucha impresionante. Si ustedes cogen el mapa de América Latina, van a encontrar que en Bolivia, en Argentina, en Brasil, hay levantamientos campesinos contra las transnacionales por el asunto ambiental, por el asunto. La divisa esa que hay aquí, tierra sí, oro no. En el Perú es agua sí, oro no, porque les están quitando el agua. Entonces, esa tesis está extendida en todo el mundo. Hay una especie de internacional campesina, de internacionalismo campesino, que es la vía campesina que se gestó a partir de la India. La vía campesina que está planteando una fuerza, una ligazón de todos estos procesos a nivel mundial. Pero claro, la gran incógnita es que son procesos que se agotan en sí mismos, ¿no? No logran convertirse en procesos generales. Veamos cómo transcurre, pero ahí está una beta de ese proceso de formación de la humanidad. Otro punto central sería el de la intifada migrante. Pensemos lo que está ocurriendo, pero lo que está ocurriendo ahora, que le sobredimensionaron con ciertos fines. Ya ocurrió acá, pues. Acá nosotros tenemos una migración hacia Estados Unidos gigantesca. Y hay una vía como ahora el Mediterráneo, que se llama el tren de la muerte. No sé si ustedes han oído. Es decir, un tren que va de Guatemala a Estados Unidos, a donde llegan todos los migrantes, se embarcan en ese tren. Y ese tren es el tren de la muerte. Ahí se caen, se rollan, les matan. Hay un documental sobre ese tren de la muerte que conmociona inmensamente, porque se quedan sin piernas, se quedan sin brazos. Bueno, horrores. Hay niños que migran solos. De 100 migrantes que llegaron, descubrieron que 20 eran niños que viajaban solos. Y eso es lo que está ocurriendo también acá, ¿no? La migración de, sobre todo los africanos, ¿no? Y entonces esto es lo que yo llamo una intifada migrante. Y eso va a seguir, eso no lo pueden parar, ¿ya? Porque es la lógica ley, o sea, y el neoliberalismo nos respalda en ese sentido, porque el liberalismo plantea el libre flujo de capitales, mercancías y fuerza de trabajo. Entonces el capitalismo lo que ha hecho es las dos primeras, y de la fuerza de trabajo sí, nada. Nada, ¿no? Esta se va a imponer inevitablemente, porque estas son las leyes del mercado, ¿no? Finalmente, entonces están creciendo y eso va a ser otra de las fuerzas en la formación de la humanidad. Tendríamos finalmente la lucha de los trabajadores. Pensemos que solo en Grecia se hicieron 40 huelgas generales. Y va la quinta, va la 41, perdón. Ya contra el Syriza, ¿no? La van a hacer en diciembre, me parece. ya una huelga general contra Siris. El fenómeno más sintomático quizás de este proceso es que frente al movimiento de las huelgas generales se ha ido dando una especie de transformación política. Las huelgas generales en Grecia dieron origen a Siriza, que lamentablemente se quedó atrás, pero ahora surgió otro organismo que va a crecer a cuenta de Siriza. Pero tenemos en Portugal otro, que si sumaban votos con el Partido Socialista Clásico hubieran ganado las elecciones, pero por lo menos lo que hicieron, la izquierda no quiso unirse con el Partido Socialista, ¿ya? Pero se unieron para descabezar al gobierno conservador y lo hicieron. Luego tenemos el triunfo de un ala radical en el Partido Laborista, que quizás es lo más interesante, ¿no? De pronto hay un líder con las tesis, con tesis bastante interesantes, no totalmente revolucionarias, ni mucho menos, con tesis totalmente interesantes, que puede cambiar el mapa político de Europa. Y luego tenemos Podemos, que tampoco es una garantía total, pero significa una resistencia política, ¿no? Entonces tenemos todos estos procesos que se están dando frente a la transnacionalización de la economía y del poder. Bueno, muchas gracias. Y agradecemos a Alejandro, y como decíamos, tenemos la oportunidad de conversar. Vamos a abrir inmediatamente el foro. Preguntas, planteamientos. Ya. Sí, el libro, creo, no hace falta. Así nomás. Solamente quisiera saber si es posible. Muchas gracias, buenos días, doctor. Quisiera saber si es posible que nos haga una pequeña referencia de la situación del Ecuador en el contexto internacional. ¿Qué nos depara esta coyuntura internacional? Algo muy breve, si es posible. Espero las elecciones en Argentina para saber. Muchas gracias, Alejandro. Yo soy colombiano, pero quisiera preguntarte un poco por la situación del tema de Venezuela en este momento, ¿no? Y la coyuntura que viene para las elecciones parlamentarias. Gracias. O sea, es lo que le decía un poco a la compañera. Si gana el Macri en Argentina, que es probable, de eso va a provocar como una carambola. Una bola a la Dilma Rousseff en Brasil, que se la echan abajo porque tiene mayoría en el Congreso. Y puede triunfar la derecha en las elecciones parlamentarias en Venezuela, ¿no? Es decir, creo que estamos a las puestas de un viraje en el que el neoliberalismo a lo mejor retoma sus fuerzas, ¿no? ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a enfrentar? Habría que ir pensando desde ahora, ¿no? Porque si se produce eso, aquí no va a ganar el correísmo si se produce esto. Por eso ya no. Pero eso es profecía, que no. Y yo no soy profeta. Bueno. Con respecto a la situación entonces de Colombia interna, de los diálogos de paz de La Habana, ¿sí? ¿Qué comentarios te genera la posibilidad real de que por primera vez en más de medio siglo de violencia interna se pueda llegar a una situación de posconflicto? Y los diálogos reales también con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Es decir, yo creo, porque uno podría remitirse a los acuerdos que ya se hicieron con el EPL, creo que era el M-19, que fracasaron, ¿no? Pero yo creo que esta vez las FARC han actuado con mucha habilidad, ¿no? Y lo que han logrado es incorporar a la sociedad colombiana al proceso. Entonces eso le va a dar bastante posibilidades de éxito al proceso. Pero claro, nunca va a faltar los paramilitares, las maniobras de Uribe y todo eso para... Pero yo creo que va a resultar a medias, pero va a resultar. Y creo que los del M19, digamos los de una unidad de izquierda, los del NN van a tener que sumarse inevitablemente. Creo que una... porque le dejarían en vacío, no le justificarían a Uribe. Yo creo que una alianza de izquierda puede tener un peso político muy gravitante ahora, ¿no? Porque realmente los de las FARC deben haber crecido mucho en la opinión política, ¿no? Bueno, les agradecemos entonces, le agradecemos a Alejandro por esta presentación y dejamos el espacio para...